Hay un himno muy antiguo, precioso, que dice paz. Paz, cuán dulce paz. Quiero pedirles que cerremos nuestros ojos. Dígale conmigo, Señor, gracias por la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, que guarda nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Dice así: en el fondo de mi alma hay una dulce quietud, se difunde embargando mi ser. Es una calma infinita que solo los amados de Dios comprender. Paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser en sus ondas de amor. A ver, acompáñenme. Paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre todo mi ser en sus ondas de amor celestial. Levanta tus manos, levanta tu voz y cántalo conmigo. Es paz, paz. Cuán dulce paz, cuán dulce es aquella que el Padre me da, es aquella que el Padre me da. Yo le ruego a que inunde por siempre todo mi ser por siempre mi ser en sus ondas de amor celestial. Gracias, Señor, por tu paz que sobrepasa todo entendimiento, que nos da felicidad.